Sección 13 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Libro 1, capítulo 25. Testamento y muerte del Inca Manco Cápac. Manco Cápac reinó muchos años, mas no saben decir de cierto cuántos. Dicen que más de 30 y otros que más de 40, ocupados siempre en las cosas que hemos dicho. Y cuando se vio cercano a la muerte, llamó a sus hijos, que eran muchos, así de su mujer, la reina Mama Ocllohuaco, como de las concubinas que había tomado, diciendo que era bien que hubiese muchos hijos del sol. Llamó asimismo a los más principales de sus vasallos y por vía de testamento les hizo una larga plática encomendando al príncipe heredero y a los demás sus hijos el amor y beneficio de los vasallos. Y a los vasallos la fidelidad y servicio de su rey y la guarda de las leyes que les dejaba, afirmando que todas las había ordenado su padre el sol. Con esto despidió los vasallos y a los hijos hizo en secreto otra plática, que fue la última, en que les mandó siempre tuviesen en la memoria que eran hijos del sol, para le respetar y adorar como a Dios y como a padre. Díjoles que a imitación suya hiciesen guardar sus leyes y mandamientos, y que ellos fuesen los primeros en guardarles para dar ejemplo a los vasallos, y que fuesen mansos y piadosos, que redujesen los indios por amor, atrayéndolos con beneficios y no por fuerza, que los forzados nunca les serían buenos vasallos, que los mantuviesen en justicia, sin consentir agravio entre ellos. Y en suma les dijo que en sus virtudes mostrasen que eran hijos del sol, confirmando con las obras lo que certificaban con las palabras, para que los indios les creyesen, donde no querían burla de ellos si les viesen decir uno y hacer otro. Mandóles que todo lo que les dejaba encomendado, lo encomendasen ellos a sus hijos y descendientes de generación en generación, para que se cumpliesen y guardasen lo que su padre el sol les mandaba, afirmando que todas eran palabras suyas y que así las dejaba por vía de testamento y última voluntad. Díjoles que le llamaba el sol y que se iba a descansar con él, que se quedasen en paz, que desde el cielo tenía cuidado de ellos, y les favorecería y socorrería en todas sus necesidades. Diciendo estas cosas y otras semejantes, murió el Inca Manco Cápac. Dejó por príncipe heredero a Sinchi Roca, su hijo primogénito, y de la colla Mama Ocllohuaco, su mujer y hermana. Demás del príncipe dejaron estos reyes otros hijos y hijas, los cuales casaron entre sí unos con otros por guardar limpia la sangre, que fabulosamente decían descender del sol. Porque es verdad que tenían en suma veneración la que descendía limpia de estos reyes sin mezcla de otra sangre, porque la tuvieron por divina y toda la demás por humana, aunque fuese de grandes señores de vasallos que llaman curacas. El Inca Sinchi Roca casó con Mama Ocllo o Mama Cora, como otros quieren, su hermana mayor, por imitar el ejemplo del padre y el de los abuelos Sol y Luna, porque en su gentilidad tenían que la Luna era hermana y mujer del Sol. Hicieron este casamiento por conservar la sangre limpia y porque al hijo heredero le perteneciese el reino, tanto por su madre como por su padre, y por otras razones que adelante diremos más largo. Los demás hermanos legítimos también casaron unos con otros, por conservar y aumentar la sucesión de los incas. Dijeron que el casar de estos hermanos unos con otros lo había ordenado el sol y que Inca Manco Cápac lo había mandado porque no tenían sus hijos con quien casar para que la sangre se conservase limpia, pero que después no pudiese nadie casar con la hermana, sino solo el Inca heredero, lo cual guardaron ellos, como lo veremos en el proceso de la historia. Al Inca Manco Cápac lloraron sus vasallos con mucho sentimiento. Duró el llanto y las obsequias muchos meses. Embalsamaron su cuerpo para tenerlo consigo y no perderlo de vista. Adoráronle por Dios, hijo del sol. Ofreciéronle muchos sacrificios de carneros, corderos y ovejas y conejos caseros, de aves, de mieses y legumbres, confesándole por señor de todas aquellas cosas que les había dejado. Lo que yo, conforme a lo que vi de la condición y naturaleza de aquellas gentes, puedo conjeturar del origen de este príncipe manco inca, que sus vasallos por sus grandezas llamaron manco Cápac. Es que debió de ser algún indio de buen entendimiento, prudencia y consejo, y que alcanzó bien la mucha simplicidad de aquellas naciones y vio la necesidad que tenían de doctrina y enseñanza para la vida natural, y con astucia y sagacidad para ser estimado, fingió aquella fábula, diciendo que él y su mujer eran hijos del sol, que venían del cielo, y que su padre los enviaba para que doctrinasen y hiciesen bien aquellas gentes, y para hacerse creer, debió de ponerse en la figura y hábito que trujo, particularmente las orejas tan grandes como los incas las traían, que cierto eran increíbles a quien no las hubiera visto, como yo, y al que las viera ahora, si las usan, se le hará extraño imaginar cómo pudieron agrandarlas tanto, y cómo con los beneficios y honras que sus vasallos hizo, confirmase la fábula de su genealogía. Creyeron firmemente los indios que era hijo del sol venido del cielo, y lo adoraron por tal como hicieron los gentiles antiguos, con ser menos brutos, a otros que les hicieron semejantes beneficios. Porque es así que aquella gente a ninguna cosa atiende tanto como a mirar si lo que hacen los maestros conforma con lo que les dicen, y hallando conformidad en la vida y en la doctrina, no han menester argumentos para convencerlos a lo que quisieren hacer de ellos. He dicho esto porque ni los incas de la sangre real ni la gente común no dan otro origen a sus reyes, sino el que se ha visto en sus fábulas historiales, las cuales se semejan unas a otras y todas concuerdan en hacer a Manco Cápac primer inca. Capítulo 26. Los nombres reales y la significación de ellos. Será bien, digamos brevemente, la significación de los nombres reales apelativos, así de los varones como de las mujeres, y a quién y cómo se los daban y cómo usaban de ellos. Para que se vea la curiosidad que los incas tuvieron en poner sus nombres y renombres, que en su tanto no deja de ser cosa notable. Y principiando del nombre inca, es de saber que en la persona real significa rey o emperador, y en los de su linaje quiere decir hombre de la sangre real, que el nombre inca pertenecía a todos ellos, con la diferencia dicha. Pero habían de ser descendientes por la línea masculina y no por la femenina. Llamaban a sus reyes Capa Inca, que es solo rey o solo emperador o solo señor. Porque Capa quiere decir solo, y este nombre no lo daban a otro alguno de la parentela, ni aun al príncipe heredero hasta que había heredado, porque siendo el rey solo no podían dar su apellido a otro que fuera ya a ser muchos reyes. Asimismo, les llamaban Huacyacuyac, que es amador y bienhechor de pobres, y este renombre tampoco lo daban a otro alguno sino al rey, por el particular cuidado que todos ellos, desde el primero hasta el último, tuvieron de hacer bien a sus vasallos. Ya atrás quedó dicho la significación del renombre Cápac, que es rico, de magnanimidades y de realezas para con los suyos, dábanselo al rey solo y no a otro, porque era el principal bienhechor de ellos. También le llamaban Intip Chutín, que es hijo del sol, y este apellido se lo daban a todos los varones de la sangre real, porque según su fábula descendían del sol y no se lo daban a las hembras. A los hijos del rey y a todos los de su parentela, por línea de varón, llamaban Auqui, que es infante, como en España los hijos segundos de los reyes. Retenían este apellido hasta que se casaban y, en casándose, le llamaban Inca. Estos eran los nombres y renombres que daban al rey y a los varones de su sangre real, sin otros que adelante se verán, que siendo nombres propios, se hicieron apellidos en los descendientes. Viniendo a los nombres y apellido de las mujeres, de la sangre real, es así que a la reina, mujer legítima del rey, llaman Colla, quiere decir reina o emperatriz. También le daban este apellido Mamanchik, que quiere decir nuestra madre, porque a imitación de su marido hacía oficio de madre con todos sus parientes y vasallos. a sus hijas llamaban Colla por participación de la madre y no por apellido natural, porque este nombre Colla pertenecía solamente a la reina. A las concubinas del rey, que eran de su parentela, y a todas las demás mujeres de la sangre real llamaban Paya, quiere decir mujer de la sangre real. A las demás concubinas del rey, que eran de las extranjeras y no de su sangre, llamaban Mamacuna, que bastaría decir matrona. Mas en toda su significación, quiere decir mujer que tiene obligación de hacer oficio de madre. A las infantas, hijas del rey, y a todas las demás hijas de la parentela y sangre real, llamaban Nusta, quiere decir doncella de sangre real. Pero era con esta diferencia que a las legítimas en la sangre real decían llanamente Nusta, dando a entender que eran de las legítimas en sangre. A las no legítimas en sangre llamaban con el nombre de la provincia de donde era natural su madre, como decir Collanusta, Huancanusta, Yucanusta, Quitunusta y así de las demás provincias. Y este nombre Nusta lo retenían hasta que se casaban y casadas se llamaban Paya. Estos nombres y renombres daban a la descendencia de la sangre real por línea de varón y en faltando esta línea, aunque la madre fuese pariente del rey, que muchas veces daban los reyes parientes suyas, de las bastardas por mujeres a grandes señores, mas sus hijos e hijas no tomaban de los apellidos de la sangre real, ni se llamaban incas, ni payas, sino del apellido de sus padres. Porque de la descendencia femenina no hacían caso los incas por no bajar su sangre real de la alteza en que se tenía. Que aún la descendencia masculina perdía mucho de su ser real por mezclarse con sangre de mujer extranjera y no del mismo linaje, cuanto más la femenina. Cotejando ahora los unos nombres con los otros, veremos que el nombre Colla, que es reina, corresponde al nombre Capa Inca, que es solo señor, y el nombre Mamanchic, que es madre nuestra, responde al nombre Huayac Cuyac, que es amador y bienhechor de pobres. Y el nombre Nusta, que es infanta, responde al nombre Auquí. Y el nombre Paya, que es mujer de la sangre real, responde al nombre Inca. Estos eran los nombres reales, los cuales yo alcancé y vi llamarse por ellos a los incas y a las payas, porque mi mayor conversación en mis niñeces fue con ellos. No podían los curacas, por grandes señores que fuesen, ni sus mujeres ni hijos tomar estos nombres, porque solamente pertenecían a los de la sangre real, descendientes de varón en varón, aunque don Alonso de Ercilla y Zúñiga, en la declaración que hace de los vocablos indianos, que en sus galanos versos escribe, declarando el nombre Paya, dice que significa señora de muchos vasallos y haciendas. Díselo porque cuando este caballero pasó allá, ya estos nombres, Inca y Paya, en muchas personas andaban impuestos impropiamente. Porque los apellidos ilustres y heroicos son apetecidos de todas las gentes, por bárbaras y bajas que sean. Y así, no habiendo quien lo estorbe, luego usurpan los mejores apellidos, como ha acaecido en mi tierra. Fin de la sección 13.